la columna de espectáculos con Graciela Carballo. Como dijimos al comienzo, las promesas hoy, utilizando la frase de Don Corleone, las promesas que no se pueden rechazar, las ofertas que no se pueden rechazar, tienen que ver con la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires es una ciudad bellísima en cuanto a la movida cultural, atípica. Yo justamente ayer cuando preparaba esta columna pensaba, Nicolás, seguramente vos habrás notado lo mismo, cuando uno pasea por otros lugares del mundo, concurrir a un espectáculo, ir a un museo, son todas actividades muy caras, casi prohibitivas, uh-huh. No solo para los que vamos de paseo, sino para los residentes. Bueno, Buenos Aires no tiene esa característica. Primero, tiene una característica diferente a todos lados, que es que hay actividad cultural todos los días. Es decir, de lunes a domingo hay algo para hacer. Cuando uno va a ciudades grandes como Barcelona o Madrid o Roma, no existe eso. Las actividades culturales transcurren durante los fines de semana y son muy caras, como decía. Y para comenzar, el circuito under de la ciudad de Buenos Aires es inmenso y muy bueno. Claro, claro. Cuando hablamos de teatro, pensemos que en la ciudad de Buenos Aires hay más de 300 teatros. Si sacamos de esa cantidad de teatros lo que son los teatros comerciales y los teatros oficiales, ya sea de universidades, de la ciudad de Buenos Aires, el complejo teatral de la ciudad de Buenos Aires, o el Teatro Cervantes, que si bien es nacional, está instalado en la ciudad de Buenos Aires, la mayoría de los teatros son teatros del circuito under, como vos decías, Nico. No son teatros ni comerciales ni oficiales. Así que eso es una característica totalmente inédita. Lo mismo pasa con el tema de los museos. Yo voy a recomendar para comenzar dos muestras que son imperdibles ambas y que están en museos. Una está en el Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires, que está en la calle San Juan 328. Es un museo que pertenece a la ciudad de Buenos Aires, bastante poco difundido, bastante poco publicitado. Ni siquiera está muy actualizado la información en Buenos Aires Cultura, así que muchas veces uno no se encuentra con las exposiciones que hay. Por ejemplo, si ustedes entran ahora a Buenos Aires Cultura, se van a encontrar con lo que va a haber en el Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires y no se van a encontrar con una exposición que hay, que dura hasta el 21 de agosto, que es una exposición que se llama El Ladrillo. Son una serie de instalaciones del belga Patrick Hamilton. Si bien nació en Bélgica, él dice que es por accidente, porque él se siente chileno. El Ladrillo fue un informe que se redactó en Chile, que redactaron los neoliberales que acompañaron a Pinochet posteriormente en el gobierno, luego del golpe, que fue el 11 de septiembre de 1973, pero este informe empezó a redactarse en el año 72. Digamos que en ese momento universidades de Estados Unidos becaban alumnos de América Latina para enseñarles qué había que hacer desde la mirada neoliberal o del capitalismo salvaje, ¿no es cierto?, que fue justamente la política económica que aplicó la dictadura de Pinochet. Si bien este informe se redactó en el año 73, antes del golpe, es decir, que el golpe ya estaba preparado, se conoció recién en 1992. Y este tremendo artista plástico que es Hamilton recibió en los 2000 una beca del Museo Reina Sofía de Madrid. Y entonces él hizo instalaciones, en este caso son paneles, donde aparecen las portadas, por supuesto elaboradas en forma artística y colocadas en forma artística. Esta muestra tiene la curaduría de Rodrigo Alonso, que es un gran curador de la ciudad de Buenos Aires, donde mezcla las tapas de libros que sustentaron las políticas neoliberales con objetos que tienen que ver con el trabajo de albañilería. Serruchos, llanas, ladrillos, lijas, bueno, materiales de la construcción diversos. Entonces lo que él hace es una composición, él define su muestra como una abstracción sucia y proletaria, dice él, donde quiere mostrar cuál fue el resultado para los trabajadores y las trabajadoras de la aplicación de esta política de capitalismo salvaje en Chile. Bueno, yo la recomiendo mucho, además de que pueden mirar, por supuesto, el patrimonio del MACBA, del Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires, donde hay obras e instalaciones de otros artistas plásticos, recomiendo mucho esta muestra. Realmente no queda mucho tiempo, queda hasta el 21 de agosto y es totalmente gratuita. Otra muestra donde se infiltran los museos en esta columna de espectáculos es la muestra que se está realizando en el Museo de Arte Enrique Larreta, que está en la calle Juramento al 2200, a una cuadra de la Iglesia Redonda de Belgrano. Bueno, esta muestra es de Luis Seoane, se llama Materiales Seoane entre Galicia y Argentina. Seoane, podemos decir que era un todólogo, era un hombre del Renacimiento, que realmente vivió entre 1910 y 1979, pero hizo de todo, pintó, hizo grabado, murales, periodismo, tapas de libros, escribió poesía, realizó ediciones de libros, escribió ensayos, bueno, de todo, absolutamente de todo. Él nació acá en Argentina, de padres gallegos. De muy pequeño se va a vivir nuevamente a Galicia y en el año 1936, fíjense qué fecha, luego de la instalación del franquismo, del golpe a la República, se viene a vivir nuevamente a la Argentina y bueno, por supuesto, tiene una relación muy cercana con figuras de la cultura argentina y figuras españolas que también estaban en el exilio acá en Argentina. No nos olvidemos de Rafael Alberti, de García Lorca, que pasó un buen tiempo acá antes de su asesinato en España. Esta muestra es realmente maravillosa. Es maravilloso además el Museo Larreta. Tiene un patrimonio realmente hermoso y además tiene el Patio de los Naranjos, que es un lugar donde se hacen representaciones teatrales, talleres, casi todo absolutamente gratuito. Si bien la entrada a esta exposición tiene un costo de 100 pesos, cabe destacar que no pagan jubilados, no pagan estudiantes, y a la entrada las personas que están en la boletería aclaran que es un aporte, que no es un costo obligatorio de pagar. Así que recomiendo mucho esta muestra de Seoane. La curadora argentina es Silvia Dolinco, que es una investigadora del CONICET, que es creo que la persona que más sabe en Argentina sobre Seoane. Y si ustedes creen que nunca han visto algo de Seoane, yo les digo que sí, porque Seoane es quien hizo el mural que está en la entrada del Teatro San Martín y también quien hizo muchos de los afiches de Cinzano. Así que seguramente han visto alguna vez alguna obra de Seoane, aún sin querer. Así que, repito, está... Todavía no sabemos la fecha de cierre de esta obra, pero está abierto todos los días, menos los martes, el museo, así que tienen un amplio espectro de tiempo para ir. Y ahora sí vamos a hablar de teatro, y hay varias obras que voy a recomendar y unas que voy a decir que siguen en cartel. La primera es una obra que está en el Teatro del Pueblo, en la sala de Lavalle 3636, que se llama Olvídate del Matadero. Bueno, es una obra dirigida por Claudio Martínez Bell y escrita por Claudio Martínez Bell con la supervisión dramatúrgica de nuestro amigo Mauricio Cartún, de quien ya hemos recomendado, por supuesto, Terrenal, que sigue en cartel, sigue estando en la sala Caras y Caretas. El actor de esta obra es un unipersonal de Pablo Finamore y El Matadero refiere a la obra fundacional de la literatura argentina, la obra de Esteban Echeverría. Decía David Viñas, alguna vez la literatura argentina se inaugura con una violación, Para Viñas, El Matadero es la primera obra literaria netamente argentina. Bueno, Finamore es un gran actor de teatro. Acá, la verdad que hace un trabajo maravilloso. Y Martínez Bell también hace un trabajo maravilloso con la escritura, con la dramaturgia y con la dirección de esta obra, donde se notan las correcciones de Cartoon. Cartoon es un dramaturgo que escribe poéticamente, que mezcla generalmente lo popular con el lenguaje alto, con el lenguaje culto, porque Cartoon es un hombre muy culto. Lo único que podría criticarle es que aparece bastante soslayado el conflicto político. Recordemos que El Matadero es el enfrentamiento entre unitarios y federales. Acá el personaje que desempeña Finamore es Miski, que es un opa que lee, y lee de casualidad entre los papeles de Echeverría, que es su empleador, El Matadero. Entonces Echeverría le dice que se tiene que olvidar de ese texto, porque no está todavía puesto, digamos, en el mercado, incipiente editorial, y además porque es un texto unitario dentro de un contexto federal, y bueno, había censura, por supuesto. Así que esta obra se representa los viernes a las 20:30 en el Teatro del Pueblo, con entradas recontra populares, parten desde los $1,000. $1,000 la entrada. Sí, estuve tentado de sacar entradas por allí, porque te confieso que me gusta caminar ese circuito teatral cultural de esa parte de Buenos Aires, que sería medio Almagro, cerca del Abasto también, y anduve por el Camarín de las Musas mirando una obra, una comedia muy interesante, la verdad que para pasar un muy buen rato, se llama La Pilarcita, que la recomiendo. Bueno, tenemos una para repetir del Camarín de las Musas, porque además está una amiga nuestra en esa obra, que es Enamorarse es hablar corto y enredado, que es una obra premiada con el Trinidad Guevara para Leandro Airaldo, que es su dramaturgo y director, con la actuación de Soledad Piacenza y Emiliano Díaz, y con la música y el sonido a cargo de Silvia Vives, que la conocemos, ¿verdad? Claro, claro, sí. Gran docente del CFP 24, una capa del sonido. Una capa absoluta. Bueno, esta obra se presenta los sábados a las 22:30 y las localidades cuestan $1,500. Otra recomendación, también dentro de ese mismo circuito que vos decís, Nico, es algo que se está dando en el espacio Callejón y es una circunstancia denominada Mundo. Está en un amigable horario para los que viajamos de lejos, que es los sábados a las 16, con la actuación de Matías Dinardo, Guido Botofiora, Juan Tupac Soler, que ya lo vimos en Mi Hijo solo camina un poco más lento, Natalia Casielles, y con la dirección, dramaturgia y música de Jimena Aguilar. Realmente es una obra deliciosa, una obra llena de antihéroes frágiles, desorientados, donde se mezclan el humor y la tristeza. Y se nos pregunta acá fuertemente cómo atravesar el duelo o cómo atravesar la ausencia del ser amado. Préstenle atención a esta obra. Esta obra tiene una sala completa desde que empezó y la última función, por lo menos es lo que anuncian hasta ahora, es el 27 de agosto. La verdad, yo les recomendaría que no se la pierdan, realmente es una delicia. Botofiora es un gran actor, también la actuación acá de Natalia Casielles es maravillosa, hay mucho para ver en el espacio Callejón. Y por último, entre obras nuevas de las que no habíamos hablado, no quiero dejar de mencionar Las Manos Sucias, que se representa en el Complejo Teatral de Buenos Aires, en el Teatro General San Martín, en la Sala Casa Cubierta. Dura 110 minutos, es una obra teatral de Jean-Paul Sartre, con la dirección y la dramaturgia de Eva Alac. Bueno, la verdad es una obra emblemática porque Sartre, como se dice vulgarmente, le echaron flip del Partido Comunista donde él estaba, porque en esta obra hay una gran crítica a lo que fue el estalinismo. Sartre la corrige varias veces para conformar a unos y otros. Y bueno, dos cosas que tiene realmente para destacar. Uno es la escenografía de Micaela Slay, que termina siendo más que una escenografía, una instalación plástica. Las actuaciones para mí son geniales, los tres que están a cargo de los papeles protagónicos. Uno es Händler, que ya lo conocemos, Florencia Torrente, sí, que para mí fue una revelación, y Guido Botofiora también, que hace se destaca también en su papel, es la primera vez que trabaja en un teatro oficial, realmente es maravilloso. La entrada, les cuento que sale $600, y los esto es el Teatro San Martín, ¿no? Claro, los miércoles, que es el día barato, 300. Digamos que no hay nada por ese precio ya. Y la verdad que no. Una obra que tiene, es un thriller político, en realidad. Tal vez podríamos poner como frase sintetizadora o como pregunta sintetizadora si el fin justifica los medios, porque acá hay una situación permanente de un burgués que encarna Botofiora, que debe asesinar a un líder político que es Daniel Händler, que ha traicionado al partido, ha traicionado la ortodoxia y para conseguir poder se une a la oposición, a los enemigos. Bueno, realmente solamente por la escenografía valdría la pena, pero es mucho más que la escenografía. Esto va de miércoles a domingo a las 20 horas, apúrense, entren a la página porque por ahora están en venta las entradas solo hasta fines de agosto, pero yo creo que esta obra va a seguir, no creo que la levanten porque se estrenó en junio, no se la pierdan realmente, es una maravilla. Sí, voy a ir. Sí, excelente, excelente, excelente todo, y me sumo ya para cerrar, no sé si tenés alguna otra, les recomiendo que vayan a ver La Vida Extraordinaria, en Tiempre 4. La verdad, con las actuaciones destacables, pero a mí me encanta Lorena Vega, la verdad que la es rompe una acá. Genia. Y la rompe en todo lo que hace en el circuito, sobre todo del Teatro Under en la Ciudad de Buenos Aires, quienes solemos habitar este tipo de circuitos, donde está Lorena Vega es garantía que te vas a divertir y que vas a disfrutar una buena actuación, ¿no? Sí, y yo agregaría más, Nico. Esta obra nosotros la recomendamos acá en la columna hace bastante. Yo diría que uno a Timbre 4 es uno de los espacios donde puede ir a ciegas. No hace falta, si no conseguís entrar, yo lo hago, si no conseguís, como en el Camarín de las Musas o en Callejón, digamos, estos lugares donde uno, si no consigue entradas para una, saca para otra y seguro que es buena.